estar esperando. Ay, corazón, corazón, corazón, si tú no quieres, yo de aquí me marcho. Ay, corazón, corazón, corazón, ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, preséntame la vida. Ven hacia mí, corazón, preséntame la vida. Ay, corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya. Ay, corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. Vender con esa locura. Ay, corazón, corazón, corazón, tú lo sabes bien que no tengo dudas. Ay, corazón, corazón, corazón, ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, preséntame la vida. Ven hacia mí, corazón, preséntame la vida. Ay, corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya. Ay, corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. Ok, para todas las atrevidas, sigue Impulso. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. ¡Sí! Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. ¡Ajá! Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. ¡Sí! Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Mirarme de frente, ya decirme no te quiero. Atrévete a negar que de todos tus amores fui primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracha de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. ¡Mira! Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Alma. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. ¡Sí! Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Que por mí te mueres. Que por mí te mueres.